como ballena, hago como vaca, mu. Pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, barrio, barrio, barrio. Hubo una fiesta en mi barrio, barrio, barrio. Hubo una fiesta en mi barrio. Llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvia. Pero hacía falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Las iguanas no hacen nada. Horroroso.